Al comenzar el programa, Ivana Martínez nos contaba que en el predio UNLAT comienzan actividades específicas de primavera. Por eso, estamos en comunicación telefónica con Carolina Sanchís para que nos cuente, ella es directora de parte de UNL, del predio UNLAT, para que nos cuente cómo van a ser estos talleres de primavera. ¿Qué tal, Carolina? Hola, Martín, ¿cómo estás? Bienvenida a Estación nuevamente. Pero muchísimas gracias, es un gusto hablar con ustedes siempre. Bueno, se vienen los talleres de primavera. Exacto. ¿Cuáles son las opciones? Exacto. Bueno, como ya nuestro público y nuestros asociados y la comunidad sabe, el predio tiene permanentemente distintas instancias de participación y en este momento estamos presentando los talleres que van a estar desarrollándose los meses de octubre y de noviembre. Las opciones son muy variadas. En este caso presentamos fotografía básica, en el cual, bueno, encontramos en la fotografía una actividad recreativa para desarrollar momentos inéditos, cuestiones, digamos, a registrar. En ese sentido, también, como innovador, es el taller de iniciación al cultivo de la orquídea. Después de la exposición que hicimos en el predio de las orquídeas con la Asociación Orquidiófila Santafesina, estamos implementando este ciclo de taller en el cual nos parecía, la verdad, muy, pero muy pertinente en un ámbito como el nuestro. Sí, estuvimos hablando hace un tiempo con la Asociación Orquidiófila Santafesina, si no me equivoco, exacto. Y realmente hay mucha gente interesada en esta temática. Sí, porque es una planta muy amigable y es muy se da en nuestro clima, que se puede desarrollar en óptimas condiciones. Y en realidad más gente de la que uno cree es la fanática de este tipo de plantas, y encontrarse en un ámbito como este es el momento ideal. Uh-huh. Tuvimos el mes pasado tuvimos el encuentro de orquídeas aquí en el predio, que fue contundente en la cantidad de gente que pasó por acá, y la verdad que contundente también en la cantidad de plantas que se presentaron en la exposición. Este año fueron más de 400 plantas. Y ahí encontrábamos la necesidad de reeditar este taller, porque ha sido mucha la cantidad de gente que nos ha pedido nuevamente hacerlo en nuestras inmediaciones. Te cuento, Martín, que otro de los talleres que realmente va a generar o genera en nosotros una expectativa diferente es la producción de plantas aromáticas y huertas orgánicas. Uh-huh. Este taller lo hacemos en forma conjunta con el gobierno de la ciudad de Santa Fe, con el programa de huertas urbanas. El profesor Cristian Juárez en esta instancia nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo justamente hacer esta producción de este tipo de plantitas aromáticas, y vamos a hacer una pequeña huerta aquí en el predio. ¡Qué bueno! La articulación con la municipalidad, con el gobierno de la ciudad de Santa Fe, para nosotros es muy importante, y ellos hoy están desarrollando en muy buenos términos el programa de huertas urbanas y van a estar entregando plantines de las aromáticas. Y la verdad que tenemos muchas expectativas. Uh-huh. Ojalá que nuestros asociados, tanto la comunidad de universidad y la comunidad de ATE, se sume, y el público en general también. ¿Y cuáles son los requisitos, por ejemplo, para la producción de plantas aromáticas y huertas orgánicas? Bueno, en realidad, requisitos en sí, ellos, va a ser la municipalidad que nos entregue la semilla, los plantines, los germinadores, los sustratos, las herramientas. Latino. Exactamente. Y te cuento que ellos también nos van a entregar el material por el cual vamos a capacitarnos en esta área. O sea que simplemente llevar ropa cómoda. Exacto, y muy buena predisposición, porque lo vamos a hacer acá y cada uno de los participantes del taller se va a poder llevar su producción a su casa. Es decir, los plantines se los van a poder llevar y vamos a tener plantines que vamos a plantar aquí en el predio para tener una propia huerta. ¿Y también tendremos nuevamente el seminario de milonga y vals? Sí, eso comenzó en agosto y se está haciendo un sábado por mes. En este mes de octubre será el 23, en el cual, bueno, lo estamos trabajando con la Secretaría de Cultura de nuestra universidad y ha tenido una repercusión muy, pero muy satisfactoria. Pensamos que no iban a venir muchas parejas, pero al contrario, nos sorprendimos muy gratamente con la repercusión de este seminario, y bueno, estamos evaluando la posibilidad de continuarlo para la próxima temporada de verano en el predio. Estas son todas las opciones entonces, Carolina, para los talleres específicos de primavera en el predio. predio UNLAT. Y para más información, ¿pueden entrar a alguna página web o mandar información? Sí, la página web del predio es www.predio-unl-ate.edu.ar o llamarnos. Vamos a estar inscribiendo hasta este mismo sábado. El inicio será el sábado 9, entonces próximamente. El horario de todos los talleres es el simultáneo y va a ser de 10 a 12, aquí en el predio, por supuesto. Muchas gracias, Carolina, por toda la información. Gracias, Martín. Nos volveremos a charlar y a encontrar en otra oportunidad, y en ese momento te voy a contar sobre una actividad muy particular en cuanto a discapacidad y accesibilidad aquí en el predio. Bueno, muchísimas gracias. Dale, un beso. Nos mantenemos en contacto, entonces. Bien. Carolina Sanchís, directora por parte de UNL, del predio UNL-ATE, contándonos acerca de estos talleres específicos de primavera. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, anda dando vueltas. Estación 107.